En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Quedan muchísimas cosas por delante. Uno de vuestros microrelatos, también la agenda cultural con Martín Espósito e invitada esta noche a Maya Montero. El Callejón con José Manuel Escribano, toda la actualidad del mundo del cine, La Dama de Hierro, la película que os presentamos esta noche, la película sobre la vida de esa Dama de Hierro, la presidenta, la primera ministra británica en los años 80, Margaret Thatcher. Y también en esta segunda hora de programa vamos a tener las historias Zona Cero, el Gabinete de Curiosidades con Silvia Casasola, que nos va a hablar de las hadas. Pero ante todo ello, recuperamos rápidamente los resultados de la macroencuesta de la pasada semana, de la primera encuesta de este año, del primer rosómetro, del primer control un poquito de gustos en relación al mundo del cine. A las 2 y 7 minutos, vamos con esos resultados. Silvia Casasola tenía que ver la encuesta con las mejores películas, según José Manuel Escribano, a lo largo de todo el año, según el Super 10 de José Manuel Escribano. Y dices bien, macroencuesta, que luego ya él, me imagino que nos dará su opinión, a ver qué tal le ha parecido los resultados. Yo te voy a decir del 10 al 1 y luego te voy a decir los porcentajes del podium. En el 10 se ha quedado Copia Certificada. En el 9, Another Year. En el 8, En un Mundo Mejor. En el 7, Un Dios Salvaje. En el 6, Valor de Ley. En el 5, El Árbol de la Vida. En el 4, No Habrá Paz entre los Malvados. Y ahora en el podium, en el número 3, Cisne Negro, 14%, pero es que ha quedado empatada con Midnight in Paris, que le hemos puesto en segundo, con 14%, o sea que en realidad hay 2 segundos, más o menos. Y en primer lugar, destacando El Discurso del Rey, el 34% de nuestros oyentes les parece que la película del año es El Discurso del Rey. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Como no, con Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de los que ven el más allá. Fíjate, ¿eh? Pues sí, vamos a hablar de aquellos personajes, animales y entidades que de una forma u otra están relacionadas con la muerte. Por lo tanto, con esa capacidad o bien de ver, de predecir, de augurar la muerte cercana de alguien. Y entonces, claro, aquí entramos en ese terreno tan resbaladizo de la realidad, del sueño, de la fantasía, del mito, porque de todo hay en esta viña del Señor, y de esos personajes son de los que vamos a hablar, de los que dicen que tienen ese ver para augurar la próxima muerte de alguien. Y no hablamos de personajes comunes, sino de algunos que tienen nombres propios. Exacto. Bueno, nombres propios, que se les han dado unos nombres en función de una serie de tradiciones, de leyendas. Es casi parecido a los curanderos, ¿no? Que en cada zona tienen sus nombres, pues también aquí pasa un poquito lo mismo. Claro, ¿no? Claro. Se pone ahora, fíjate, un poco de ese tipo de oficios malditos. Exacto. Que ya han desaparecido, pero que en muchas aldeas, ya no solo de España, sino de todo el mundo y de Europa, pero en aldeas muy alejadas un poco de la urbe, siempre se han alimentado esta especie de mitos de personajes que tenían un tipo de poderes distintos al resto de los mortales. Y claro, esos oficios malditos, por una parte, estaban reverenciados porque, bueno, estás teniendo unos poderes que tú no tienes, pero por otro también temidos porque ves algo ellos que tú no puedes ver. Entonces, cuando hablamos de esos oficios malditos en general, ¿no?, que se corresponden a todas las etapas, incluso todas las épocas y todas las civilizaciones, hay nombres tan extraños como ariolos, arúspices, animeros, curieles, ensalmadores, escoleres, feticeiras, fascinadores, loberos, nigromantes, nubeiros, petriqueiros, pastiqueiros, saludadores, sortilegios, bedoiros, zahoríes, en fin, y mil nombres más que a los que habría que añadir otros de facturas más modernas, pues como biomagnéticos, apagafarolas, niños índigos, mutantes. Uh-huh. Es decir, con las épocas van cambiando, pero en definitiva, si te das cuenta, lo que intentan decir, con independencia de estos nombres que acabo de decir, lo que te intentan expresar es que es gente que de una forma o de otra se salen de esa vulgaridad y cuidado, dicen que sienten, perciben o ven cosas que tú normalmente no los tendrías que ver. Vamos a hablar sobre algunos de estos personajes. Por ejemplo, y hombre, estamos hablando muchos de ellos de tu tierra y los que forman parte de esas costumbres, de esas tradiciones gallegas, también astures, también cántabras, también en general de la cornisa cantábrica. Eso te voy a decir, que es que esa zona además es que es como que se dan muchísimo pues los duendes, se les denomina, se les autodenomina con unas peculiaridades, unos nombres muy especiales. ¿Por qué se da tanto en la zona norte de España? Por la influencia gallega, básicamente. Como otros dirían, por la influencia celta. Uh-huh. Pero bueno, ya sabes que incluso la influencia celta en esas zonas también está en entredicho. Pero hay una cosa muy básica. Y muchas veces me han preguntado eso, sobre todo relacionado con los duendes. ¿Por qué hay más tradiciones y mitos de hadas, de sanas, de mouros? Y muchísimos nombres variados. Claro, ¿por qué en esas zonas? Hombre, hay una parte, hay como dos razones principales, ¿no? Podría haber muchas más, pero hay dos razones principales. Primero, por la orografía. En fin, aquellas zonas donde hay montañas, donde hay cuevas, donde hay bosques, donde hay cascadas, en fin, donde hay zonas umbrías, donde hay zonas, pues, de difícil penetración o por lo menos de difícil investigación, es lo que hace que este tipo de leyendas resurjan con mayor fluidez y por otra parte, pues con un eco legendario muchísimo mayor. Porque, y ahí juntamos en la segunda característica, porque luego hay personas que se encargan de recoger este tipo de mitos. Es cierto que en todos estos lugares que acabamos de citar hay más folcloristas, hay más investigadores, hay más gente que le ha dado por ir de aldea en aldea buscando y recogiendo casi siempre de manera oral, algunas veces por escrito, todo este tipo de tradiciones. Y eso es lo que hace que ahora sepamos mucho más de esos lugares. Eso no quiere decir que en Extremadura, en Andalucía, en Murcia, no haya, pero posiblemente, tanto por la orografía como por este tipo de recogedores, ¿no?, de leyendas, pues no han sido tan abundantes y no se han prodigado a la hora de publicar artículos o libros. Por eso casi siempre hablamos más de estas zonas, porque por alguna razón están como más sensibilizados con ese imaginario popular que forman, por ejemplo, los antarusados, que son esas personas dentro de la mitología gallega que vagan por las aldeas durante las noches anunciando la muerte de alguno de sus vecinos. Que vaya misión la suya también, ¿no? Se cree que estas visiones provienen de un hecho muy significativo. Pero claro, hay que dar una explicación de por qué hay antarusados o bedoiros, como también se les llama, que anuncian la muerte de alguien. Es decir, con lo cual ya te les cruzas y dices lagarto, lagarto, y ya estás tocando madera por alguna parte. ¿Por qué tiene esa capacidad? Bueno, pues la explicación popular que se da dentro de estos mitos gallegos es porque cuando ellos nacen, en el momento de su nacimiento, el cura se equivoca y en lugar de darle los óleos de catecúmenos, es decir, de recién nacidos, le dan el aceite o el óleo de la extrema unción. Entonces, por equivocación, evidentemente, pero eso es lo que hace que obtengan unos poderes casi ya desde el mismo momento en que nacen, que de otra forma no obtendrían. Entonces, al tener esos óleos de la extrema unción, es decir, de los que no debería haber recibido el niño, pues es como que se les abre esas puertas de la percepción y son capaces de vaticinar la muerte de los vecinos y, por lo tanto, cargar con ese San Benito toda su vida. Lo que pasa es que para que ellos revelen que realmente están viendo eso, tienen que ir con cuidado, porque me imagino que en el pueblo correspondiente, claro, le mirarían con recelo. Claro, pero en el fondo es que tampoco lo pueden evitar, porque es un don que ellos tienen. Casi siempre que se habla del don, sean saludadores o sean ensalmadores. Pero aquí además esta palabra, la palabra don adquiere su significado total, ¿no? Claro, ellos consideran que tienen un don. Uh-huh. Claro, ese don puede ser... Y la gente del entorno les... las considera como tal, personas con un don, y exacto, acuden a esas personas. También, exacto, dicen exacto. Que tiene una gracia. Entonces, ahí está un poco el quid de la cuestión. Cuando alguien se considera que tiene este don o esta gracia, la obtienen sin haber hecho ningún tipo de estudio, ninguna carrera, en fin, no les ha costado dinero. Saben que es una gracia divina y, por lo tanto, están obligados a dar esa gracia o ese don a todos aquellos que se lo requieran. En el caso de alguien que tenga el poder de la curación, como puede ser un compuñedor, por ejemplo, que es el nombre que reciben los que te arreglan los huesos, o un ensalmador, o incluso un saludador, que es una especie de curandero muy propio de España, pues están obligados a curar y a demostrar que tienen ese don. Otra cosa es la voluntad que tú les quieras dar, pero nunca te pueden cobrar de una forma profesional. Entonces, es que antes o después se va a conocer quiénes son. Son un poco incluso los que vienen marcados desde el nacimiento, como es el caso de los soldadores, si tienes, por ejemplo, la cruz de Caravaca en el paladar, uh-huh. Si tienes la rueda de Santa Catalina. Es decir, una serie de elementos, de signos, de señales que tienes justo en el momento de nacer. Bueno, sabes que siempre que se menciona en el programa lo de la cruz de Caravaca en el paladar, la gente enseguida se empieza a mirar a ver si lo tienen que o es no. Es muy difícil verla, porque claro, con el laberinto de líneas y de rayas que tienes ahí en el paladar, como para verla. Yo he conocido a una persona que aseguraba tener esa cruz de Caravaca y que, por lo tanto, su profesión estaba casi obligada al curanderismo, como efectivamente ejerce, ¿no?, de curandera en Albacete. Pero claro, tú, por mucho que veas ahí no distingues una cruz de Caravaca tal como la entendemos, o menos una rueda de Santa Catalina. Es decir, son distintos elementos en los que hay una parte física, es decir, puede haber lo que tú te puedes imaginar, pero también una parte psicológica. Si tú estás convencido que has nacido con ese don y luego lo ejerces y luego lo demuestras, pues bendito seas, porque estás ejerciendo una labor terapéutica en la sociedad o en el pueblo donde has nacido. Pero, cuidado, estamos hablando ya de esa parcela muy difusa en la que no sabes si realmente ese don lo tienen de manera genética, y eso sí se aplica, por ejemplo, a muchas de los que se consideran meigas. Ya sabéis que meiga en Galicia es muy distinto de la brusa, de la bruja. La bruja es la que siempre se relaciona con poderes demoníacos y con pactos con los demonios, los demos, y la meiga, sin embargo, es la mujer sabia, es la mujer que conoce los remedios más habituales, normalmente recogidos de la naturaleza, ¿no?, de las plantas, y de distintos, incluso de los animales también, ¿no?, de distintos fluidos de los animales que luego sirven para hacer sus emplastos, para hacer sus ungüentos, para hacer sus pomadas. Por lo tanto, siempre la feticeira, la meiga, tiene un carácter más benigno que la que se considera la brusa. Y también incluso hay como ciertos linajes. Es decir, cuando alguien ejerce de meiga y ha sido buena, normalmente es un don que se transmite de madre a hija. Y siempre hay un linaje femenino que van manteniendo este tipo de poderes. Pero bueno, eso es un poco en general de los que estamos hablando. Cuando ya estamos hablando de este don más específico, más mortuorio, más macabro, evidentemente aquí ya no hay linajes. Es decir, el que lo tiene se lo quiere quitar cuanto antes. Y solo se lo puede quitar cuando muere. ¿Por qué? Porque evidentemente ha nacido un poco con esa misión, funesta y fúnebre misión, pero tiene que ejercerlo. Así que imagínate cuando tú te le cruzas, pues dices, te largas de allí como sea, ¿no? Pero claro, ese es el gran problema que tienen un poco los antarusados o antarusadas, ¿no? Que ya digo que casi siempre en Galicia tiene una connotación muy oscura y se les identifica con brujas o lupias, que es otro de los nombres que reciben este tipo de personajes un tanto funestos. Y a veces se les confunde con los feticeiros o los hechiceros, que, sin embargo, son los que son capaces de hacer curaciones. Curaciones sobrenaturales, incluso invocando a distintas entidades, tanto divinas como demoníacas. Harían un poco de intermediarios de los espíritus. Y ahí entraríamos en otra de esas categorías extrañísimas. Porque cuando tú estás haciendo de intermediario entre el más acá y el más allá, es decir, entre el mundo de lo terreno y el mundo de lo divino, hay un tipo de profesión que ya no estamos hablando de Galicia, no estamos hablando de Cantabria o de Asturias, sino que estamos hablando de Canarias, en concreto de Tenerife, que son los animeros. Uh-huh. Esos son los que me llaman a mí la atención, porque claro, animeros imagino que será por ánimas. Exacto. Porque exacto. Claro, ahora mismo lo relacionamos más por animación, por algo más no, lúdico. No, no. Claro, si hablamos animeros y dentro del contexto de esta noche y de esta historia que estamos desarrollando, pues ya te puedes imaginar. Serían los intermediarios entre los seres humanos y las ánimas. ¿Para qué? Bueno, pues fíjate, además aquí hay mucha literatura inquisitorial del siglo XVII y siglo XVIII, porque muchos animeros pues fueron la causa de que alguno se llevara algún que otro disgusto, porque se pensaba dos cosas. Por una parte, que muchas de las enfermedades estaban provocadas por el arrimo de una ánima, es decir, decía que el ánima se arrimaba a ti, entonces te generaba una serie de disgustos, de depresiones, de ánimo decaído, incluso de enfermedades físicas. Y se pensaba que podría ser ese el origen, las ánimas. Y luego el animero era el que se encargaba de ponerse en contacto con ese arma, de ese ánima, que era un alma en pena, evidentemente, para convencerla de que se fuera hacia la luz, de que se fuera hacia otra parte, es decir, que se fuera hacia el más allá. Y entonces era un oficio, pues, con unos buenos emolumentos, porque, claro, evidentemente cobraba, ¿no?, por ese servicio, pero que estaba muy rayano con la herejía. Porque dices, bueno, ¿hasta qué punto esta gente se pone en contacto con las ánimas benditas o se está poniendo en contacto con espíritus malignos? Entonces, como no quedaba muy claro, la Inquisición sí que encausó a más de uno. Por ejemplo, hay uno muy célebre que se llamaba, el viejo de las ánimas, un personaje de 67 años, o el médico del purgatorio, que en 1737 le hacen un juicio donde él un poco justifica cuál era el modus operandi a la hora de sanar a una de estas personas, porque claro, en el momento que ese ánima se dejaba de arrimar, pues quedaba libre de, en fin, de muchas tribulaciones. Claro, normalmente cuando una persona pues ha fallecido un familiar, pues te quedas triste, te quedas desanimado, te quedas, incluso puedes entrar en depresión. Uh-huh. Entonces ahí, en esos casos, podría actuar perfectamente el animero, ¿no? Exacto. Para eso se le recababa sus servicios. Él sostenía, el que se llamaba el viejo de las ánimas, cuyo nombre era Salvador Martín, de Icod de los Vinos, él sostenía que había ánimas que tenían no un purgatorio subterráneo, sino que en este mundo era su purgatorio, y algunas de las cuales no abandonaban las casas donde habían vivido hasta que él les hablaba y las enviaba al cielo. Y claro, decía que el por qué muchas ánimas se aferraban a una casa, a un lugar concreto, incluso a una persona, dice, porque tenían una misión que cumplir en vida y que cuando mueren no habían cumplido la misión, que podía ser, pues, en fin, imagínate, concluir un negocio o unas misas que él había pedido que se hicieran y que no se han hecho, cosas de este tipo. Entonces, bueno, cuando ya hablaba con él, con el ánima, y al final lograba que se fuera, pues todo el mundo quedaba tranquilo, empezando por el ánima y luego pues la casa o el vecino al que la había tomado con él, claro. Está muy curioso. Y esos no son los animeros, que digo, que era más característica de Canarias y en concreto de Tenerife. Y hubo varios casos. Bueno, ahora hay una serie, perdona que te interrumpa, sí, sí, la de Entre Fantasmas, que sería un poco así. Ella es la que hace que vayan hacia la luz cuando están un poco que no saben que están muertos y que se tienen que ir de este plano terrenal. O sea, que actuaría sería una animera de este tipo. Claro, que de alguna forma sería una variante de las Santarusados o de los Bedoiros, pero en este caso, en fin, más para ayudar que para ver exactamente que te vas a morir en breve. Porque para eso sí que existían un tipo de señales dentro de estos mitos locales, como puede ser pues desde ver la Santa Compaña hasta ver animales, algunos conocidos y otros fantásticos, como puede ser una raposa, una lechuza, los búhos. Ya sabes que todo este tipo de aves nocturnas tienen ese carácter de mal agüero y normalmente como animales augures de muerte. Es decir, que si tú les ves posados en la casa de una persona de noche en el tejado, es que alguien de esa familia iba a morir. Y se lo pensaban y lo creían. Es decir, ¿por qué? Porque en algún caso ocurría, no en todos, pero suficiente para que se transmitiera de generación en generación y de familia en familia, y se pensara que si había un cuervo, una urraca, en fin, un pájaro de la muerte, como lo llaman en las tradiciones gallegas, posado en la casa de fulanito, esa persona o alguien de su familia iba a morir en los próximos días. Algo parecido a lo que ocurre con la huestia dentro de las tradiciones asturianas, o la huéspeda de ánimas en León, o pues la Santa Compaña famosa en Galicia, que ya sabéis que tiene también otro tipo de implicaciones más fúnebres, más relacionadas con el Día de los Difuntos, etcétera, etcétera. Pero siempre elementos que, de una forma o de otra, auguraba que alguien iba a morir. O bien el que lo veía, o bien alguien próximo que, sin darse cuenta, a lo mejor formaba parte de esa comitiva. En vida, me refiero. Pero si formaba parte de esa comitiva en vida, es que su próxima muerte estaba casi al caer, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas que ahora nos pueden provocar una cierta risa, incluso pues un cierto escepticismo, en muchísimos lugares lo creían a pies juntillas. O sea, si veían un cierto pájaro, y algunos eran fantásticos, como podía ser el huercu en Asturias o el urco en Galicia, si veían ese tipo de animal que normalmente se manifestaba como un perro negro con cuernos, el mero hecho de cruzar sus miradas, ya para aquella persona que veía a este animal, y estamos hablando de animales fantásticos, ya pensaba que sus días estaban contados. Y si él lo creía, cuidado, es que al final se moría, pero se moría porque estaba convencido que sus días estaban contados. Era como lo, ¿os acordáis aquella historia que hicimos de San Pascual Bailón, que se daba tres golpes, te anunciaba la próxima muerte? Pues algo parecido. Con lo cual, cuidadín con este tipo de personajes tan fantásticos. Que en definitiva tiene mucho que ver con los arquetipos. Podemos burlarnos e incluso pensar que se trata de leyendas de zonas rurales, pero están nuestros arquetipos. Vinculamos el negro a la muerte, exacto, vinculamos el negro a la oscuridad, la lechuza a la noche, que también es oscuridad, también es muerte. Por eso el cuervo es el animal que señala la muerte o que indica la muerte, precisamente por eso los arquetipos están. Los arquetipos están, uh-huh. Por eso siempre ha habido como aves de mal agüero y también aves de buen agüero. Uh-huh. Es decir, ¿cuáles serían aquellas aves beneficiosas y portadoras de buenos augurios? La cigüeña, la golondrina, claro, el pitirrojo, uh-huh, la bobilla. Es verdad que el colorido. Aves luminosas, claras o de colores vivos. Sí, y que no son nocturnas, claro. Uh-huh. Hombre, evidentemente, por eso digo que está claro. O sea, Carl Gustav Jung diría que todo forma parte de esos arquetipos, de ese inconsciente. Claro, porque no solo se da aquí. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, del cazador negro, un mito en el País Vasco, se habla del perro de la tea en Baracaldo, o cuando se habla, yo qué sé, por ejemplo, de ese tipo de persecuciones nocturnas, normalmente de una jauría que persigue a un sacerdote por una maldición, que es que era un cazador tan no sé, como tan ofuscado por la caza, que deja la misa a medias para salir detrás de una pieza que él quería cazar. Entonces, como maldición, queda, como el judío errante, totalmente condenado para perseguir a esa pieza a lo largo de, pues eso, de miles de vidas. Y aquella persona que ve a ese cazador errante o a ese carro de la muerte, porque como ves la simbología es muy variada en función de qué mitología cojamos, pues siempre se piensa que es un augurio funesto. No solo para el que está vagando continuamente, sino también para aquel que es testigo de ese acontecimiento sobrenatural. Uh-huh. Pero en el fondo, de hecho, Carl Gustav Jung vio también una de estas procesiones cuando él estaba en su casa de Bollingen en Suiza y que luego lo cuenta en su diario. Y como tal, se interpretan en los sueños cuando aparecen esas imágenes también, efectivamente. Exacto. No como un augurio de lo que vaya a ocurrir, sino de lo que está en la mente de la persona que está soñando. Claro, claro. Es que todo forma parte, a ver, de un mismo corpus, por decirlo así. Por una parte está el mito en sí y por otra parte está la implicación subjetiva y psicológica del testigo hacia ese mito. Es decir, en la mayoría de estos casos, cuando tú crees de una forma casi patológica en que este tipo de personajes, de animales, existen y que tienen esa connotación negativa, automáticamente se están despertando en ti unos resortes psicológicos que te están condicionando. Uh-huh. Es como el efecto placebo, pero al revés. Es decir, el efecto placebo te cura, a pesar de que es inocuo, pues en este caso hasta te puede matar porque tú asocias una imagen que forma parte de un arquetipo con algo negro, con algo funesto, con algo perjudicial, con algo asociado a tu muerte o a la de alguien cercano. Que también pasa cuando entras a un sitio, que te encuentras muy a gusto, hay una energía, ¿no? Se habla en ese aspecto de las energías positivas o negativas, o cuando tienes al lado a alguien también. Sí, bueno, y también se habla incluso de los vampiros psíquicos, por ¿no? Eso. Como hay gente que te da una energía extra, el mero hecho de conversar con él, de tomar unas cañas, y sin embargo otros hacen el efecto contrario, que quedas como totalmente abatido, agotado, como falta de energía. Bueno, pues eso es todo lo de los vampiros psíquicos, que sería otro tema para hablar largo y tendido. Pero como ves, sí que forma parte, ya digo, de esa historia, pero cuidado, de una historia no tan lejana, sino que hay gente a día de hoy que sigue pensando que esto es así, que es cierto, incluso en una variante, que también es para mí fascinante, la variante de aquellas personas que cuando están a punto de morir van a despedirse de sus amigos y de sus familiares, sin saber el amigo, el familiar, que esa persona está tan grave. Pero y aparentemente sin saberlo, ¿quién va a fallecer también? Claro. No, el que va a fallecer es justo en ese momento, cuando está muriendo. Es como si antes de desprenderse de este mundo dijera, me voy a despedir de personas a las que yo tengo un aprecio, a las que tengo un cariño especial, y esa persona ve a esa entidad como algo real, a veces le habla, a veces no le habla, sencillamente le saluda con la mano, y luego se entera, porque son casos comprobables, que justo en el momento que aparece en su habitación, en su cuarto, es el momento que se estaba produciendo el fallecimiento lóbito de ese amigo suyo o de ese pariente suyo en el hospital o donde fuera. En La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, una de las escenas más importantes cuando le vieron una película es esa. Es esa. Y a mí me han contado casos de estos como auténticos, como ciertos. O sea, de gente que, por supuesto, pues no quieren que su nombre se conozca, pero me lo han dicho. O sea, de personas que o bien les habían pasado a ellos o bien a personas muy cercanas, de cómo esto se producía. Y de hecho incluso se ha hecho una investigación científica en los años 20 por William Barrett, que era profesor de física del Real Colegio de Ciencia de Dublín, donde encontró muchísimos de estos casos, que de hecho quedó reflejado en un libro que se llama Visiones en el lecho de la muerte, donde decía que en todos esos casos se comprobó que las personas que habían sido testigos de este fenómeno, que veían a esta persona sin el conocimiento de que estaban tan graves o de que en ese momento estaban falleciendo. ¿Y esa visión es cuando estás durmiendo, tienes esa sensación en sueño o es real? Es real, es real. Es gente que está despierta. Sí, sí, sí. No, porque no dejan lugar a dudas. No son personas de estas que están soñando, que están en esa especie de estado sinopómbico, sinogórico. No, para nada. Sencillamente ven con una realidad pasmosa, es decir, igual que estamos aquí ahora nosotros, que esa persona se ha aparecido en su hogar y que se está despidiendo. Ya digo, a veces con un tipo de frase final, incluso otras veces con un gesto cariñoso como diciendo, estoy bien, me voy, no te preocupes, que ya nos veremos más adelante. Pues con un gesto cariñoso te digo adiós. Pues muy bien. Que nos salimos de tiempo. Con la mano os saludo. Uh-huh. Y nos vemos mañana. Venga, hasta luego. Ahí hay alguien en la puerta, cuidado. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y verde. La información en clave científica, ecológica, en clave azul y verde. Martín Esposito, muy buenas. Muy buenas. En primer lugar, nos hacemos eco y seguimos ofreciendo ese diario o ese semanario, ¿sí?, sobre la situación en la Isla del Hierro. Sí, un pequeño apunte, porque como hemos venido en los últimos meses hablando de la situación en el Hierro, bueno, pues vamos a comenzar 2012, porque es el primer azul y verde de este año 2012, pues hablando de la situación en el Hierro, porque al parecer el volcán continúa arrojando material magmático a la superficie y en los próximos días miembros del IGN van a colaborar con Salvamento Marítimo a intentar recoger muestras que serán analizadas para tratar de continuar con el estudio de esta erupción, que pronto va a cumplir 3 meses de actividad. En total, desde el día 19 de julio de 2011 se han localizado, se han tomado nota, se han registrado cerca de 12.000 momentos sísmicos, 12.000 eventos en el Hierro. Esa es la situación en estos momentos. Y hablando de fenómenos climáticos, la verdad es que tenemos que hablar también de la erupción del Etna. Entró en erupción el día 5 de enero. Qué espectacularidad, ¿eh? Uh-huh. En las imágenes, si uno las compara un poquito con el Hierro, dice, ahí en el entorno del Etna están acostumbrados ya durante los últimos años a la situación. Uh-huh. Se vive con cierta normalidad y esa normalidad se ha roto un poquito en el Hierro. Igual, a veces también hay cosas que aprender de Italia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y está bien porque es atractivo, oye, que se hable del Hierro. Es interesante que el Instituto Geográfico Nacional nos tranquilice por un lado, pero por otro, oye, que vamos a fomentar un poquito el turismo también, ¿no? Claro, pero que lo si que no se está haciendo es todo lo contrario, ¿eh? Claro. Yo no creo que la población de Hierro esté muy contenta con el alarmismo que hay sobre la situación en el lugar. Hablaban de los hoteles que había allí y nada. No. Ocupación. Se están cargando el toda la vida en sociedad, ¿eh? Allí, y están ahí hipotecando gran parte de su futuro. Y no sé, yo creo que se ha exagerado todo un poquito, es mi opinión, ¿eh? Pues como bien decías, ahí están acostumbrados en Sicilia. En concreto, en 2011 se contabilizaron hasta 18 erupciones. Y en esta ocasión lo que hemos visto es una columna de cenizas bastante grande, de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y eso en cuanto al volcán Etna, porque en la Patagonia el humo venía realmente por un motivo muchísimo más serio, como eran los incendios. Al menos 5.000 hectáreas han ardido, 5.000 hectáreas de bosque, en dos provincias de la Patagonia Argentina, vecinas a Chile, donde, por cierto, en Chile también se ha vivido una oleada de incendios en los últimos días. Más de medio centenar, han fallecido 7 brigadistas, como sabéis. Y no han tenido mucho acierto desde el gobierno de Chile, porque dejaron entrever que eran los mapuches, el mayor pueblo indígena del país, sí, responsables de los incendios. Bueno, luego rectificó el ministro del Interior chileno. Sí, después de lanzarla, ¿no? Claro. Por cierto, mañana en La Voz de los Condenados vamos a dedicar y vamos a poner voz a las reclamaciones del pueblo mapuche, que está verdaderamente en una situación terrible por culpa de su propio gobierno, ¿eh? Uno de los motivos principales, probablemente el principal, es la sequía que azota esta región, la que se halle en el fondo de esta oleada de incendios, ¿no? Que ha facilitado, por lo menos, que haya este gran número de hectáreas que han ardido, que se han carbonizado. Sequía versus año húmedo inusual. 2011 fue el tercer año más lluvioso en toda la historia en Australia, según estadísticas de la Oficina Nacional de Meteorología. Y hablando de inundaciones, de lluvias y de humedad, en Brasil nos reclama la atención, concretamente el sur del país, la zona del estado de Minas Gerais. 8 personas murieron, 13.000 tuvieron que ser realojadas, llevadas a otras partes debido a las inundaciones y aludes, para refugiarse de estas lluvias, inundaciones que no son nuevas. Hace un año esta misma región fue afectada por corrientes y aludes que dejaron más de 800 muertos y 20.000 desplazados. Atentos, por tanto, a las inundaciones en Brasil y en Holanda. Cerca de 1 millar de desalojados al norte del país. Un 25% del territorio de Holanda está bajo el nivel del mar, como sabéis, y el 55% es considerado susceptible de inundaciones. A ver qué ocurre, si finalmente no ocurre nada y ese millar de personas que han sido desalojadas en Holanda puede volver a sus hogares. Y ahora miramos hacia el espacio, porque el Centro de Seguimiento de Situaciones Cósmicas de Rusia está muy atentos ahí en el centro a la caída de Phobos Grunt, una sonda que fue lanzada del cosmódromo kazajo de Baikonur el pasado 9 de noviembre con la misión de recoger muestras de la superficie de Phobos. Algo falló y esta nave probablemente se precipite y regrese a Tierra en torno al próximo 15 de enero, es decir, poco más de una semanita, tendremos un objeto rumbo a la Tierra, el Phobos Grunt. Y en el espacio tenemos a moscas. Moscas han sido las protagonistas también esta semana. Hemos conocido a través de la revista Interface de la Sociedad Real Británica acerca de las evidencias sobre posibles efectos de viajes espaciales de larga duración. ¿Tienen o no efectos el permanecer en el espacio? Pues a estas moscas sí. ¿Qué les ocurre? Pues que son más rápidas de lo normal en el espacio. La microgravedad espacial cambia el comportamiento de las moscas de la fruta, según las pruebas realizadas con un simulador magnético de gravedad en Nottingham, en el Reino Unido. Y una noticia importantísima, la comentábamos en los titulares al comienzo del programa, tiene que ver con la reducción de materia gris y su relación con la aparición de la esquizofrenia. Y ha sido realizada por investigadores de nuestro país, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid, y publicado en la reciente edición de Archives of General Psychiatry. El estudio incluía a 110 jóvenes con esquizofrenia, trastorno bipolar, otras psicosis y con una edad promedio de 15 años, muy jovencitos. Y además había 100 personas sanas en la muestra. Al parecer, pues han concluido que efectivamente hay una progresión en la pérdida del volumen de materia gris después del seguimiento de 2 años de estos pacientes, como decimos, de esta muestra superior a 200 personas, a 200 jóvenes, pero no, el estudio no concluye si estos cambios cerebrales y la pérdida de materia gris es resultado de la esquizofrenia o si al contrario, la esquizofrenia es la que produce esa pérdida de materia gris. Por tanto, aún se desconocen las causas que desencadenan este evento psicótico pero que hasta ahora, bueno, pues se cree que hay una combinación de factores genéticos, ambientales, biológicos, psicológicos, que son los que contribuyen a la aparición de la enfermedad, pero en cualquier caso parece ser que arroja bastante información positiva en la investigación, la que han realizado desde el Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid sobre la materia gris y la esquizofrenia. Y un apunte muy breve, porque a partir de los 45 la cosa decae. La cosa, capacidades mentales. A ver en qué pensamos. Ha sido publicado el estudio en el British Medical Journal. Lo otro es antes. Lo otro antes ya, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Algunos? Ah. No sé, tú sabrás, ¿no? No, hablamos de memoria, vocabulario y comprensión. Memoria, vocabulario y comprensión. Se hizo un análisis a varios, concretamente 7.000 empleados públicos entre 45 y 70 años, y se fue comprobando cómo iba deteriorándose tanto las capacidades cognitivas, como decimos, del habla, el vocabulario, la memoria. Y lo más significativo es a partir de los 45 años. Por lo tanto, recomiendan los médicos empezar a realizarse análisis de ese deterioro cognitivo a partir de los 45, a ver qué es lo que ocurre. Y no hablamos de los monos totipotentes, porque casi no da tiempo. Los monos quiméricos, la quimera, mitología, han creado unos monos a partir de 6 genomas diferentes. Uh-huh. Madre mía. Pues como la quimera, que era cuerpo de cabra, los cuartos traseros de una serpiente de dragón, cabeza de león. Pues a partir de 6 genomas diferentes han originado un organismo completo nuevo. Ahí están esos monos totipotentes frente a los pluripotentes. Las células madre, por ejemplo, que sí pueden dar lugar a tejidos o a órganos, pero no a organismos completos, como han conseguido desde el Centro Nacional Oregón de Investigaciones de Primates en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón. Martín Espósito, muchísimas gracias. No hay un Martín totipotente. Vamos ya con la sección de Silvia Casasola con el Gabinete de Curiosidades. Nos adentra en el mundo de las hadas. Gabinete de Curiosidades. Mitos, leyendas, tradiciones. En el acervo cultural de multitud de países, las hadas han sido protagonistas de encuentros, de historias y, sobre todo, de cuentos. Sirenas, ninfas, hadas buenas, hadas malas. La variedad y forma es incuestionable. Son tantas y tan variopintas que han llenado con suma facilidad nuestro imaginario particular. Además, gracias a la ayuda de investigadores y cronistas, conocemos testimonios de lugareños que dan buena fe de ello. Pero, ¿qué tienen las hadas que nos resulta tan fascinante? ¿A qué se debe esa íntima relación con los niños? ¿O por qué se cree que son indispensables para la naturaleza? Estas y otras cuestiones serán las que intentaremos abordar esta noche. En La Rosa de los Vientos contamos con los mejores expertos del mundo mágico de las hadas y otros seres elementales. En efecto, los sabios Jesús Callejo y Carlos Canales ya nos pusieron sobre la pista hace algunos años en los libros que publicaron sobre este asunto. No obstante, siguen existiendo tantas incógnitas que ¿por qué no vamos a creer en un mundo de otra dimensión que no alcancemos a ver? En la antigüedad, la mitología de los dioses y las creencias paganas eran caldo de cultivo para que los seres mágicos cohabitaran con los humanos. Incluso la palabra hada vendría del latín, cuyo origen sería fatum o destino, en plural fata, que significa oráculo. Además, fata era otro modo de llamar a las temidas parcas, las tres hermanas que controlaban el destino de una persona. La idea no era original de los romanos, sino que, como es sabido, los romanos copiaron el panteón de los dioses griegos, bautizándoles con otro nombre. Eso fue lo que pasó con las moiras griegas Cloto, Laquesis y Atropo, reconvertidas en la tríade fata llamadas ahora Nona, Décima y Morta. Pues bien, simbólicamente las hermanas se pasaban la vida hilando. Nona se encargaba de hilar la hebra de vida. Décima medía el hilo de vida y lo iba enrollando. Y Morta elegía la forma de morir de cada persona. De tal modo que cuando llegaba el momento, era la encargada de cortar el hilo. Poco a poco, la palabra fata fue evolucionando a fada y finalmente hada. Los romanos también son los artífices de que las hadas formen parte del folclore y tradiciones de muchos países europeos. Debido a su afán expansionista, o como decían ellos, defendiendo sus fronteras, realizaron incursiones en las Galias, Inglaterra o Hispania, obteniendo como resultado una relación muy particular con estos seres sobrenaturales. Pero, ¿cómo son las hadas y qué afinidad guardan con los humanos? A las hadas generalmente se les atribuye una imagen idílica. Son bellas y muy femeninas, pequeñas de tamaño, de cabellos rubios o pelirrojos y con unos ojos verdes de mirada profunda. Una de sus principales características es que tienen una voz cautivadora. Algunas de ellas tienen alas y suelen ir con una especie de túnica vaporosa, aunque en ocasiones les gusta ir desnudas. Les encanta danzar en círculo, unidas por las manos y dándose la espalda. Precisamente, una de las mejores pistas, si estás buscando hadas, es localizar uno de estos anillos de hadas que se forman con sus bailes. Dicen que son grandes aficionadas a la música y que saben tocar violines, arpas, guitarras y otros instrumentos curiosos construidos por ellas mismas. Pero si vas por el campo y oyes entonar una melodía, cuidado, porque pueden provocar al oyente un sueño peligroso. Otras curiosidades es que les gusta alimentarse de los productos más puros. La miel y las fresas serían una de sus comidas favoritas. En cambio, no soportan los huevos, la carne y el pescado. Tienen el poder de transformarse e incluso de hacerse invisibles. Y dicen que a veces custodian un tesoro. Estas serían algunas de sus características más comunes, si bien la variedad de formas y poderes que poseen es muy amplia. En cuanto a su relación con los humanos, se podría decir que es una relación de amor-odio. A las hadas se les considera espíritus de la naturaleza y como tal son guardianas de los bosques, los ríos, los animales. Por tanto, cuando los humanos actuamos como depredadores, talando árboles, provocando fuegos, cazando animales o destruyendo un hábitat natural, causamos auténtico terror. No es de extrañar, siguiendo estas pautas, que las hadas sean tan huidizas y no quieran tener contacto alguno con el humano, limitándose a observar. En la mitología griega, las dríadas eran las ninfas de los bosques, protectoras de los árboles. Se creía que cada árbol era habitado y protegido por un hada y que su existencia duraría lo mismo que durara el árbol que habían elegido. Si esto es cierto, imaginaros la cantidad de hadas que han perecido. Algunas leyendas cuentan que a veces las hadas se vengan de los humanos, provocando que se extravíen, dejándoles que vaguen unas cuantas horas asustados y aturdidos sin saber encontrar el camino de vuelta. En otras, narran cómo ciertos lugareños roban un objeto preciado por las hadas, las cuales se defienden lanzando una especie de maldición. Por ejemplo, en el Pirineo aragonés se conoce la tradición de las encantarias, hadas del agua que vivían en el fondo de un tojo de agua del barranco de Castaneda, llamado la Gorga de las Encantarias. Pues bien, cuenta la tradición que tan solo una vez al año, en la noche de San Juan, salían las hadas para lavar la ropa. Una vez tendida, se desnudaban y tumbaban encima de la hierba para recibir el rocío de la madrugada. Los lugareños de la zona sabían que cualquier prenda de las encantarias era un tesoro. Las veces que habían intentado coger alguna, fueron descubiertos, pero hete aquí que un joven intrépido y opuesto montó en su corcel y rápido como un rayo robó un mantel de las encantarias. Ante el hecho, una de ellas le dijo: «Franceset, Franceset, pobre nunca te harás. Rico te volverás, pero con caldo de gallina no morirás». ¿Era una maldición? ¿Era un aviso? Como veis, hablaba de su destino final. Efectivamente, su casa y su hacienda se llenaron de riqueza y guardaron el mantel con mucho cuidado para que nadie lo robara. No obstante, tal y como había profetizado la encantaria, el jinete, mientras volvía de una feria, fue arrastrado por las aguas de un barranco, cayendo mortalmente junto a su caballo. Dicen que las hadas no soportan que violen su intimidad, de tal modo que si descubren que son espiadas por humanos, se dedican a dar sorpresivos y dolorosos pellizcos a los fisgones. Ah, y si detectan que algunos humanos presumen de haber recibido su ayuda, cuidado porque les castigan con enfermedades. Otro asunto un poco más peliagudo son las leyendas que narran cómo algunas hadas raptaban a bebés humanos. Ignoramos si James Barry se inspiró en esta tradición para contar su historia de Peter Pan y el curioso viaje que realizaban los bebés al país de Nunca Jamás con la ayuda de polvo de hadas. La cuestión es que existen historias donde ciertas hadas raptaban a niños humanos, dejando en su lugar niños féricos, más débiles y enfermizos. ¿Por qué las hadas hacían esta perfidia? Pues existen varias hipótesis. Una posible explicación sería que el bebé enfermizo del hada podría recuperarse con la leche humana materna. Otra más razonable sería que a causa de la gran mortandad infantil que existía en otros tiempos, se buscaran explicaciones alternativas que consolaran a los padres y así echar la culpa a alguien. ¿Y por qué dicen que las hadas son indispensables para la naturaleza? Al parecer, el mundo acuático, el mundo forestal o el telúrico son su casa. Si hacemos caso a nuestros expertos, existen las hadas de los mares o sirenas, las hadas de los ríos y cuevas, llamadas lamias, las ninfas, que serían las hadas de las fuentes o lagos, y las antiguas dianas, conocidas como sanas, también llamadas hechiceras, anjanas, janas, que serían las hadas de los bosques. Todas ellas serían hadas encantarias con el don de realizar encantamientos. Por ejemplo, en algunas localidades del norte de España, a las hadas se les atribuye la construcción de dolmenes. En el País Vasco y Navarra, una de las ocupaciones que tenían las lamias era controlar la energía que emanaba de las grandes piedras, de tal modo que construían sus hogares bajo tierra, en cuevas profundas o en las proximidades de menhires y dolmenes. Las hadas del agua, en cambio, eligen vivir en el fondo de una fuente, estanque, manantial o gruta, pero siempre donde fluya agua dulce, pura y transparente. Su aspecto es hermoso, con larga cabellera, y suelen llevar una estrella grabada en su frente. Son grandes benefactoras y pueden curar y realizar prodigios. A veces profetizan acontecimientos y, si se enfadan, pueden provocar que un humano se ahogue. Las hadas de los bosques y el campo serían las encargadas de ayudar a los agricultores, controlando el tiempo para proteger las cosechas, vigilando las estaciones del año, prestando especial atención a la primavera y cuidando que surjan los primeros brotes de plantas, flores y frutos. Por nuestra piel de toro, el mundo mágico de las hadas tiene amplia difusión. Y aunque el norte se distingue por los numerosos testimonios y tradiciones recopiladas, en otras zonas como Extremadura, Baleares, Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha o Castilla-León, también existen curiosas historias relacionadas con las hadas. Aunque es en Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco y Navarra donde tenemos mayores leyendas y tradiciones protagonizadas por ellas. Ahora bien, si las hadas quieren permanecer ocultas, no hay nada que el humano pueda hacer. No obstante, para aquellos que no se den por vencidos, ahí van unos pequeños consejillos. Si paseas por un bosque frondoso, lugar preferido de las hadas, según los entendidos, debes evitar llevar algo de hierro. Procura no silbar para no romper el equilibrio natural y, por supuesto, hacer el mínimo ruido. Otra pista, ir cuando hay luna llena. Mirar entre las aberturas de las piedras, cerca de un río o del mar. También puedes intentar localizar anillos de hada. Recuerda esos pequeños círculos en el suelo formados por los bailes nocturnos. Otra pista importante es buscarlas el día del solsticio de verano. Tanto en el día como en la noche de San Juan es cuando las hadas pueden perder su invisibilidad y transformarse en mujeres bellas y perfectas. Además, esa fecha es la indicada para ser desencantadas. Aunque si lo que pretendes es atraer una hada a tu jardín, procura poner casas de pájaros con comederos. Además, tienes que tener plantas y flores que llamen la atención de abejas y mariposas. Dicen que las hadas se sienten atraídas por lugares donde vuelan mariposas. Si tus niños no lo han conseguido, porque las risas de los niños también atraen a las hadas, intenta con un hechizo que, según parece, puede convocar a las hadas. El hechizo dice así: siéntate donde el gato se sienta. Cruza los dedos de los pies, cierra los ojos y huele una rosa. Ahora di en voz alta: Gat Flinskins, Glad Tripins, Guterpusankas, vengan a mí las hadas. Bueno, pues no sabemos si habrás probado el hechizo o lo vas a probar. Ya nos dirás si tuviste suerte o no, pero por si acaso, como recomendaba James Matthew Barry en su afamado Peter Pan, si crees en las hadas, da palmas. Al parecer, así, el mundo mágico de las hadas siempre permanecerá. Llegamos al final de la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Quedan 60 minutos todavía por delante. Queda recibir a José Manuel Escribano con su callejón. Vamos a hablar de la película sobre Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, también del retorno de Sherlock Holmes. Y vamos a tener a la cantante Amaia Montero junto a Martín Espósito en la agenda cultural y, por supuesto, desde Salamanca, Raúl Sugún. Pero ahora es tiempo para la actualidad. En Onda Cero nos ponemos con Diana Rodríguez al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo.